en condena de la seducción y secuestro colectivos de las norcoreanas por la pandilla títere surcoreana. La Asociación de Amistad Eslovenia-Corea emitió una declaración y el Grupo Juvenil de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo de la provincia de Alta Austria de Austria envió una carta de protesta a la embajada surcoreana en su país en fechas recientes.